Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio Soluciones Sonoras presentan La Zona X. Comienza la marcha mundial. Comienza un anhelo, un sueño de muchos. Muchos vimos el 2 de octubre en esta marcha que se hizo en el centro. Caras pintadas, alegría mucho. Todo por conseguir este anhelo, el fin de las guerras. A lo mejor usted era talón. Más de alguno lo debe decir. Pero esto, más que verse como una locura, se ve como un anhelo, un sueño de muchos, no de pocos. Y a lo mejor esto debe ir recién por Asia. Pero recuérdelo, cuando llegue acá a Chile, no vamos a estar solos. Va a haber mucha gente que no va a volver. Bienvenidos a este programa 10 de la Zona X. Antes de empezar, llegamos hoy a un proceso, a cerrar prácticamente una etapa de este programa, 1000 programas. Y agradecerle más que nada a 3 personas, Maribel Rosas, Claudio Stevens y Felipe Cabezas, que paz descanse. Los 3 personas que me antecedieron en este proceso, y tengo que agradecerle a ustedes, a Sebastián, a Javier, que me han apoyado en este proceso. Y recuerda, 1000 programas no son nada. Bienvenidos. Hey. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, pues, Leonardo, ¿cómo te va a ti? Muy bien, primero que nada, Sebastián, celebrando obviamente 1000 programas ya. Excelente, excelente. Agradecerte a ti por apoyarnos en este proceso. Así que cuando guste. Vamos a empezar el tiro con un tema. Tenemos harto ya que... Excelente, mantén el track con este tema de la semana. Exactamente. Agradecerle inicialmente a Claudio Valdebenito, Eduardo El Dunga Pinto, jugador de Rangers, que me mandó un correo felicitándonos. Y a Fernando Saavedra. Y a los finalistas de nuestro concurso para las entradas de Chile versus Ecuador. A Esteban Mardones, Gabriela Stevens, Sebastián Siebert y Jaime Fernández, que en un reto más van a saber si ellos son los afortunados. Ya, Sebastián, vámonos con un tema para comenzar este programa. Nos vamos entonces con Lenny Kravitz y Are You Gonna Go My Way. Van a seguirme la onda o no, en la Zona X. Especial 1000 programas. Sí. We'll be right back. Y estamos de vuelta. Por acá. Estamos ya de vuelta con este primer bloque de la zona X. Oye. Sí, para los que nos estén escuchando y digan, oye, pero estos buenos se escuchan como en el espacio, es que en realidad estamos aquí con la, nuestro auditorio, un locutorio un poco vacío. Sí, la verdad es que... De repente nos escuchamos como que estuviéramos nadando en algo extraño. Es que lamentablemente todos los elementos de producción de Vaca Eléctrica se fueron a huelga, así que están todos protestando afuera y esta, la sala está absolutamente vacía. Claro. Oye, ya, oye, tenemos harto que contar hoy día. Vamos a contarle un poco lo que fue este 2 de octubre, que con Sebastián pudimos apreciar este día de la no violencia, que coincide con el nacimiento de Gandhi. Claro, y además también, ¿qué más nos va a contar don Sebastián? O sea, que estaba ahí arreglando un pequeño problema. Ahí sí, maestro. Cosas de la vida. Ah, sí, pues. Y además también cosas que digamos. Bueno, les vamos a contar a nuestros amigos Radio Escucha, que estuvimos cubriendo también el inicio de la marcha mundial por la paz y la no violencia. Bueno, no realmente el inicio allá en Nueva Zelanda. No. Pero sí estuvimos en el evento que se hizo acá en Santiago. Correcto, la verdad. Participando muy activamente, de hecho. Lo que estuvieron escuchando ese día, el partido Rangers Universidad Católica, pudieron ver que estaba interrumpiendo a cada rato y si no escuchó bien el partido, écheme la culpa a mí porque yo voy a ir a hablar. Ah, excelente. Oye, sí, pues, tú que tuviste una vista privilegiada, entre comillas. Claro, claro. Esta marcha, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, en realidad fue bastante emocionante. Aquí un poco para contarle a los espectadores. Yo realmente me perdí un poco como todo el evento de la marcha en sí. Porque yo estaba participando dentro de la marcha también en un carro alegórico de arte activo. En el camión del rock. Veníamos ahí rockeando con nuestra banda arriba del camión por toda la Alameda. A todo ritmo. ¿Qué te digo? ¿Qué querés que te diga? Fantástico. Súper entregue, súper ameno, súper alegre, súper alegre. Se veía mucho. No sé, todo el resguardo policial que había y toda la cuestión, igual fue como súper... Súper como a la... Estuvo muy a la altura del evento, no sé, todo el contingente policial ahí apoyando muy firmemente como toda la actividad. Así como súper de buena disposición y muy alegres también. O sea, con eso ya te digo todo, que además de la gente, venían los pagos y terrible contentos, pues. Y marchando, contento a su manera. Claro, no contento, pues sí, evidentemente estaban contentos, decían, ay, qué buena esta ola. Sebastián, te invito a ver unas reacciones que pude rescatar ese día de la gente que opinaba de la marcha. Ya, pues. ¿Te parece? Vamos a escucharla. Ah, las tenía en tu teléfono. Yo te decía, eso que está pasando, esa marcha, maravilloso. Están alegres, la gente irradia energía positiva, está todo bacán, me encantó. De morir para adelante está la cagada, está hermoso. El objetivo merece esto. ¿Qué cosa? ¿La marcha? Sí. Por supuesto, por siempre cualquier cosa que se haga para la paz y la no violencia vale la pena. Esta marcha no se trata de una paz mundial, esta marcha se trata de una paz interior, una tolerancia entre nosotros, por eso estamos aquí en Alameda, en la Avenida Santiago, en la Avenida de Chile, de hecho. A donde pasan todos los problemas, todas las protestas. Hay que empezar a querernos, nada más. Cuéntame un poco, ¿cómo se llama esta marcha de hoy? Esta marcha se ha gestado desde hace 2 años, preparando una red a nivel mundial que cree conciencia de la necesidad de terminar con todo tipo de armamentismo y de generar una cultura de la paz y la no violencia. ¿Se encuentra en este objetivo modesto de crear conciencia a través de esa marcha? Esta marcha es la partida. Lo que se espera con esta marcha es tener en cuenta que esta marcha se está en simultáneo multiplicando en aproximadamente 1.500 ciudades, lo mismo. Y la idea es ir a armando redes en todo el planeta y puedan decir ya está ya. Tenemos la cabeza del tema del armamentismo y que el dinero se destine a la salud, educación, a terminar con el hambre del mundo. Y que empecemos a encontrarnos, a dialogar. Eso, básicamente. En lo que estamos ahora es generando actividades en todo el planeta. Hoy parte la marcha, termina el 2 de enero, pero en estos 3 meses vamos a estar generando actividades en colegios, universidades, en barrios, en todos lados, ¿no? ¿Qué opina al respecto? La verdad es que el audio... igual se escucha como la mona. Pido disculpas por el audio, pero lamentablemente tuve unos pequeños problemas, no pude llevar mi... Claro, no, pues aparte con todo el escándalo. Y con todo el escándalo, yo creo que si hubiera llevado mi micrófono digital, se hubiera escuchado igual mal. Claro, no. Bueno, para los que no entendieron, la última persona a la que entrevistamos era Juan Carlos, era miembro del Movimiento Humanista Internacional en España. Mira, acá estamos viendo un video. Esto es la previa, se puede decir. Claro, vamos bueno, a bajarle un poco el volumen aquí para. Si usted lo quiere ver, lo puede encontrar en www.marchamundial.cl. Al inicio, claro, está todo esto. Así que, bueno, puede ver al instante el video de lo que fue este inicio de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Exactamente. Bueno, vamos a ver si aparecemos por ahí en la ciudad de Santiago. Vamos a ir viendo durante el programa si podemos captar aquí en YouTube, encontrar alguna cosa que nos cuente ahí cómo fue esto de la marcha. El inicio allá en Nueva Zelanda. Exactamente, estaba... mira, nosotros estábamos por ahí mismo donde apareció esta. Vamos a ver el volumen de esta cosa. Exactamente. Mira, ¿te parece si nos vamos con un temita mientras buscamos aquí para... Vamos con un temita. Radio escucha aburrido. Ya, ¿con qué nos vamos, Mister? Mira, nos vamos con... ah, esto está bueno. Master of Puppets de Metallica con la sinfónica de no sé dónde era la cuestión, pero bueno, pero eso mismo. En un ratito más vamos a seguir hablando de la marcha mundial. Después claro, del próximo bloque vamos a hablar de los 1000 programas. En un instante estamos aquí con ustedes. Vamos a ver los exabruptos todos. ¿En sí, dónde? En la zona X, capítulo 1000. 1000, po. Ya, pues. 1000. Vamos con el tema. Estamos. Seguimos aquí con la zona X y. Exactamente. Se nos fue en collera la cuestión de. De buscar la más. Promesa para el próximo bloque, si lo tenemos. Bien. Sí, hay un. Una pequeña crítica para la gente que está. Para la gente que de, difundiendo este tema de la marcha mundial, pongan el video de todas las cuestiones más, más fáciles de encontrar. Salió en televisión. Claro, salió en televisión. Salió hasta en televisión. Y no se puede encontrar así como en la primera nomás. Claro, entonces. Bueno, acá en Chile, por lo menos donde hubieron actos masivos, aparte de Santiago, fue en Concepción, donde se entrevistó una de las organizadoras de Mundo Sin Guerras para Chile. Y en Viña del Mar, donde en la Quinta Vergara se hizo un acto. Claro. Bueno, en varias ciudades de Chile se hicieron una cantidad tremenda de actos. Acá estamos revisando imágenes, claro, de lo que fue en Nueva Zelanda, si no me equivoco. Claro. Obviamente para los radioescuchas es terriblemente fome escucharnos a nosotros comentar una foto. Sale un caballero con el hocico abierto. Oh, qué horror, miren, esta es la canción de fondo. El otro día estuve pegado con esta. ¿Quién le canta? No tengo ni idea, man. Pero qué locura, man. Ya, pues, Leonardo, uno de los dos busca y el otro entretiene al público, porque si no nos va a despedir. A ver, Jaimito, Janito, ¿qué dice? ¡Niña, niña! Ya, Jaimito, man. Volvió Jaimito, man. Algún día te voy a contar. A ver, ¿qué les puedo? Les vamos a contar un poco más de lo que fue acá en Chile el 2 de octubre. En mi opinión personal, la verdad es que anduvimos medio perdidos en esto, pero lo que pude ver fue. ¿Cuántas personas calculas tú crees que hayan habido? ¿Cerca de unas 5.000 más? Bueno, estamos hablando del acto que se hizo acá en Santiago. Acá en Santiago, exactamente. Sí, alrededor de unas 4.000, 5.000 personas, yo calculo. Fue bastante concurrido. Igual sí, sí hubiera sido bueno que también tuviera más. Hubiera tenido más un cobertura más de un poco. La verdad que, personalmente. Sí, salió en la tele y eso, como que salió onda de, en un puro canal y fue claro. Una cápsula como de 2 minutos. Y la pasé ahí. A diferencia de lo que hicimos nosotros, los periodistas que trabajamos para UCB Radio y ADN Radio en conjunto para esto, que fuimos 3 periodistas, que fue María José Soto, que estaba en la mitad de la marcha, y al comienzo estaba otro periodista, estaba Rubén Clunes, que también apoyando un poco esto, y para, entre comillas, no estar tan perdidos, porque nosotros estábamos, se podría decir, a la cola justamente al final de esta marcha, donde ya estaban los autos de carabineros, y fue una coincidencia. La verdad es que el que debería haber ido al medio tendría que haber sido yo al medio de la marcha, pero por pequeños problemas, cosas que pasan, me han pasado cosas peores, así que. Bueno, y para todos para contarle ahí a todas las seguidoras de Leonardo, nuestro gran amigo ahí estuvo apoyando en el camión del rock. Ahí entre reporteando y agarrando el cable por aquí, que no sé qué, atajando la guitarra por acá y todas las veces. Aguantando los golpes del cielo. Ya hay que te deje dar una zurra. No, la verdad es que vamos a ver si podemos subir esas fotos. Un aviso, si alguien tiene un cable de Sony Ericsson, por favor. Leonardo lo compra por 50 mil. ¿No? Ya, bueno. Escúchalo hablar. Bueno, les vamos a seguir contando, por ejemplo, que a esta altura de la marcha, si no me equivoco, y si la memoria no me falla, debe ir en Asia. Claro. Debe ir en. Por ahí por India, Bangladesh. Claro, claro. Ya, 7 días. Oye, estaba viendo aquí, ¿cacha del Mauricio Israel? No, güey. ¿Yo no espero? ¿Me estáis weando que él? No, güey. Para contarle aquí a la gente que nos escucha, estamos viendo en YouTube, echando un video que decía lanzamiento marcha mundial. A ver si le podéis subir un poquito al video. Dos partes del mundo y va a cubrir todos los continentes: Oceanía, Asia Central, Asia Continental, Europa, África, América y la Antártida. Nosotros tenemos una organización que se llama Mundo Sin Guerra en nuestro país. Y definitivamente yo ya he adherido. Está con nosotros Juanita Vergara. ¿Cómo estás, Juanita? Claro, adherí, se fue. Claro. Sebastián Laiseca, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Igual, bueno, adherió. Desastre. ¿Qué más nos dice este video? Mira, ahí hay un actor. Claro, sí, conozco el nombre. Bueno, por mil razones. Porque hoy estoy en el tema de la paz y la no violencia desde los 20 años. También la hija, mira, directora de Mundo Sin Guerra. Mira, la verdad. Y porque me parece que... La verdad es que hay muchos videos. Famosa que adherió. Si usted es de Concepción, por ejemplo, claro, marque www.tvu.cl, marque en videos destacados y ahí sale la entrevista en extenso que se le hizo a una de las organizadoras acá en Chile de Mundo Sin Guerras. Así que, bueno, estamos revisando hartos videos, estamos buscando mucho. ¿Cuál es este, Sebastián? No, sí, este es de cuando se lanzó la idea de la marcha mundial. Sí, la verdad es que hay tantos videos sobre la marcha mundial acá en, claro, en YouTube, el mundo inicio, de YouTube. Mira, hasta quien apareció, desapareció Mauricio Israel, que ahora dicen que se va a casar, que no. Es un huevo gigante. Oye, sí, es una media onda, que divertido, que lo veo, la hizo de lujo, güey. Exactamente. Y la cuestión, no sé qué, cómo la cosa la ve. Y no, no podía ser tan vivo, güey. O sea, sí podía ser tan vivo, pero que puta de cuenta como la cinco. Ya, este video dice... Ah, mira, pues acá tenemos... Mira, acá hora, tenemos, ¿no?, un video de Wellington. Mira, ¿te parece si nos vamos con un temita y a la vuelta del... Y cuando volvamos con el próximo bloque, tiramos esto para que puedan escuchar el lanzamiento de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia? Nos vamos a ir con unos... ¿Claro? Ah, mira, uno para el recuerdo, para el terrible recuerdo. ¿Nos vamos a ir con un temita entonces? Claro, de Vilma ahí. Palma y Vampiros. ¡Oh! La pachanga, güey. ¿Te acordás esta, güey? ¡Oh! Yo estaba... Ni siquiera nacía. Bueno, nos vamos con este tema en la zona X. Ya volvemos con el segundo bloque. Yo solo te pido salir. ¡Salir! ¡Salir! pescado para 5, ¿eh? Y la sopa de marisco para la mesa 7. Oiga, maestro, ¿qué está haciendo con ese aceite? Si este aceite ya está quemado, pues, hay que botarlo. Oiga, pero no lo boten en el alcantarillado, pues, hombre. Sí, aceite nomás, pues. Lo que tiene que hacer es ponerlo en una botella familiar, pues. Y cuando esté llena de aceite usado, la tapa bien y la tira a la basura. El aceite, además de contaminar el agua, tapa los alcantarillados. No tires desperdicios al alcantarillado. Si colapsa, podrían inundarse calles, patios y casas con aguas hervidas y poner en riesgo la salud de las personas. Cuidar el alcantarillado está en ti y en mí. Esval, agua sana. Yo soy Chile. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Hola, yo soy Chile. Hola, salí una escuela agrícola. Hola, soy vendedor ambulante. Soy periodista. Hola, yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile. Y me gusta decir las cosas de frente. A fines de los 80, el 45% de los chilenos vivía en la pobreza. Hoy, los pobres son menos del 15%. O sea, hay 3 veces menos pobres. En buena, no es casual. Sigamos juntos. Con Frey vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl